E Independiente, mire lo que le digo, le tiro alguna deportiva, dice Gaich, se va al CSKA con una espina clavada, el delantero cordobés viajará a Rusia el próximo día, dice el título del diario Popular, Gaich se va al CSKA con una espina clavada, se va. Pero escúcheme, sáquenle la espina, ¿qué? ¿Sabes que son como 15 horas de vuelo? Te vas ahí con una espina clavada, ¿vale? Ahí te van a dar una patada, te van a mandar de vuelta, déjate de jorobada. Y tengo alguna más deportiva, así acá del Real, de que dice, renovó Sanz y todo contento, es Lanús, ¿eh? A los 40 años, José Sanz renovó contrato de nuevo por un año. ¿Eh? Le renovaron a Sanz, mira, tiene 40 años y renovaron el contrato. A los 40 años le renovás el contrato a un jugador. ¿Cree que te diga la verdad? Para mí es al Pepe. ¿Qué cree que te diga? Y paso a la última información. ¿Qué dice? Varados con su circo, venden pollos para vivir. Es un rebusque para mantenerse durante la cuarentena. Ahí en Río Negro, 35 artistas están varados y se pusieron un negocio de venta de pollo. Se ve ahí la foto de Crónica. Están cocinando los pollos en una barbacoa, no sé cómo se llaman esas tipas, esas parrillas. Con un cartel que dice, vendo pollo. Usted, Gabriel, no va a creer, se cree que lo invento yo. Pero justo en ese momento, en la ruta, mientras vendían pollo, ¿sabe quién pasó? El famoso periodista Carlos Aira Fernández, deportivo. Y cuando vio el cartel que dice, vendo pollo, ¿sabe lo que dijo? ¿Y yo para qué quiero un pollo vendado, hombre? Y esto fue todo, país. Y ya está, desde acá, desde Caballito, Buenos Aires, Argentina. Para ahí, para Radiografía y el barrio de La Boca, quédate en casa, que todavía tenés más programa. ¡Hasta las 8! Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo a Carlos Aira, querido amigo y compañero del programa, que hoy no sale al aire porque está muy ocupado en la producción de Abrir la Cancha. Está trabajando fuerte para la realización del programa y no ha tenido un instante en todo el periodo, toda la tarde, para poder mandar su audio. Un abrazo y a escuchar, como siempre, desde las 20 Abrir la Cancha. Un saludo para el equipo de la Cultura del Trabajo, estuvimos ahí en Canal Metro. El sonido y la imagen del programa ya está en las redes, lo puede ver en la Señal Medios Facebook o en el muro de la Cultura del Trabajo directamente, con Claudio Marín y la producción. Un abrazo realmente, Judy Rabinovich, el conjunto de los camarógrafos, gracias por el trabajo realizado de edición, en este caso hablando desde la casa, como es habitual. Estamos en el 89.3. Estamos en www.radiografica.org.ar y siguen llegando consideraciones, ¿eh? Siguen llegando consideraciones. Gracias, Gorohovsky, por las observaciones alrededor de los proyectos en pugna y de lo que hemos charlado desde el comienzo del programa, ratificando el reportaje realizado recién con Héctor Amichetti. Dice Néstor, o acuerdo con la antipatria o pacto con el país. Los tiempos se acortan y el gobierno nacional tiene que tomar una definición. El bloque antinacional ya ha planteado un ultimátum con vergonzosa participación de la cúpula cegetista que ni siquiera representa a toda la CGT. Un fuerte abrazo. Analí Inés Gundín, que también está difundiendo este material y después, bueno, un montón de adhesiones relacionadas. Macarena Alonso, que hace unas consideraciones sobre nuestro trabajo, muy gentiles, le mandamos un abrazo y muchas gracias por esta observación. Gracias a todos los amigos que se comunican y también a aquellos que dejan su mensaje a través del 11 50 12 35 89. A ver qué dice Elvis Presley. Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Y arrancábamos diciéndole qué difícil el equilibrio, qué difícil plantear todo lo que hay que plantear, debatir todo lo que hay que debatir sin romper. Y hay un elemento que yo también tomo en cuenta de experiencias propias y ajenas, y es que hay que tener cuidado cuando el discurso se orienta en el descreimiento político pleno. Estos son como aquellos, no vale la pena, no tiene ningún sentido participar. Guarda que en la historia de los pueblos, esos sectores que primero aparecen como enérgicamente anárquicos y escépticos con respecto a la dirigencia política, terminan alejándose de la vida política, terminan que ni siquiera van a votar. Estados Unidos, la destrucción que el macartismo generó a través de esta práctica en la población ha llevado a una reducción de la participación electoral notable y una reducción de la actividad política ostensible. Guarda con las visiones ultra escépticas, aun cuando tengan razones, porque no tienen razón estratégica. El tema no es tener razón individual, sino llevar adelante el colectivo para tener la fuerza para imponer la razón social. Y aquí Sandra, que nos pide Rodrigo, ¿por qué no? Pero antes Hernán Vázquez, Vicky Banucci solo cazaba animales de criadero, por eso es vegetariana. Bien. Hernán Vázquez dice, no me hago vegano por la rima. A ver, Rodrigo, último tramo. Se termina, ya nada se da igual. Para vos, Alejandro. ¿Qué nos mirás desde el cielo? Gracias por haber sido cordobés y cuartetero. Perdón por no poder defenderte. Sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar. Que tengo en casa un cojín sin estrenar. Seguro seré el más criticado. Muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar. Que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Charly García. Y mirarlos desde arriba. ¡Hey! Un largo camino al cielo. Todos llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira. Y tú, Alejandro, un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo. Testiculina de macho. Te extrañarán mis mañanas. Tú, mi amigo. Yo, tu hermano. dejaste un vacío en el pecho de tus compañeros de trabajo. Si cuando me acuesto recuerdo tu baby el ale bailando. Yo sé que estarás en las estrellas vagando por la Vía Láctea. Los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todo llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú Alejandro me quemas. ¿Cuántos debates cruzados y cuántas cosas que quedan por hablar? Por ejemplo, el tema Pepe Mujica, ¿no? Y el tema Unidad Latinoamericana aún en medio de las dificultades. Aquí se comunica Guillermo Robledo para avisarme que ha tenido contacto con la gente del MAS, con exfuncionarios de Evo Morales, y encabeza el movimiento al socialismo la intención de voto de modo exponencial, ¿eh? Como era antes del golpe de Estado. Sigue el pueblo boliviano escogiendo a los hombres y mujeres de Evo Morales para gobernar. Aquí, bueno, eso implica tener cuidado institucionalmente, porque siempre está el recurso del autogolpe. Jorge Rachid señala: la pandemia destruyó los pilares culturales neoliberales, y lo explica señalando que la dominación y el coloniaje neoliberal a nivel mundial se asienta en ejes económicos como los fondos de inversión supranacional, geopolíticos sobre países a los que deciden disciplinar en cuestiones de respeto al mercado, y culturales a los fines de diluir identidades nacionales y consolidar su sujeción al mercantilismo. Arriba con Rodrigo. Raúl nos dice: el mejor reportaje que de los últimos tiempos, gracias. Hernán Vázquez: proscriben al MAS y al partido de Correa con el Poder Judicial Electoral y el silencio de Bachelet. Lo de Bachelet, yo no me canso de hablar mal de Bolsonaro y de varios más, pero lo de Bachelet es significativo. Tramo, política internacional, se viene una edición importante de La Señal próximamente. No hay tiempo para más, último periodo, y nos vamos con Maradona. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona. Hablando de Unidad Latinoamericana, se quedan los tres, se queda Harrison Mancilla, se queda Vargas, algún día va a jugar, y se queda Agudelo, en un enroque realmente raro, porque fue para allá, rescindió el contrato y se volvió para estos pagos, esperando al Lobo en las canchas argentinas. Lo saluda Gabriel Fernández, ha estado Nehuen Guzmerotti en los controles, ha estado Omar Zanarini en la producción, ¿no? Y dentro de un ratito nomás el corte de sonido de la entrevista con Héctor para reproducirla en las distintas tramas sociales. Gracias por acompañarnos, especialmente en este programa. Ya nada será igual. No queden en el aire más ceniza de lo que será. ¿Qué será? Y sigue el Diego mejor en lo suyo. Si vos lo fuera no habría tanto suyo. Si va a Castillo lo pobre como hogar.